ya de hermana oró, pero especialmente por la niña. Si nos dice el nombre. Keilani. ¿Cómo? Keilani. Keilani. Keilani. Keilani Belén. Si puede orar de rodillas. Vamos a orar de rodillas. Jehová de los ejércitos, gracias nuevamente por participar en el reposo santo sábado. Y alguna petición de Kelaney es una situación difícil y se es requerida cirugía. El ser humano no puede ayudar al otro ser humano cuando tiene que ver con cantidad de dinero. A veces toma, oh Dios, la mano divina. Así como escribió en las paredes de Babilonia, también, oh Dios, y escribiste en las tablas de piedra, si puedes guiar la situación para esta familia, oh Dios, bendícenos. Y sobre todo, oh Dios, que los misterios del reino de los cielos, ya que tenemos ojos, podemos ver, y tenemos oídos, podemos entender, y solamente la obra de este Espíritu puede hacer eso en nuestras vidas. Que no seamos confundidos y aclara todo pensamiento y se haga sencilla, directa y sobre todo con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, traer la palabra de Dios. Es un tema delicado, realmente delicado. Así que casi tendría que hablar en clave. ¿Por qué digo esto? Porque se va a grabar y lo vamos a publicar. Quiero contarles que tengo problemas con la gente que administra estos materiales, por lo que me cancelaron cuentas. No quiero hablar mucho, por eso digo, tengo que expresar ideas, las tengo acá muy claras, a ustedes que todos necesitamos escuchar, pero a la vez que no lo censuren, no lo corten. Y especialmente en este tiempo de efervescencia política, esa es la historia que vamos a estudiar, de movimientos que se están produciendo ahora, actualmente, y que como pueblo adventista tenemos que estar sabedores. ¿Qué pasó? ¿Qué opinión? ¿Por qué, hermanos? Porque está pasando que hermanos adventistas, cristianos, opinan o a favor o en contra de la situación política actual. Y se gana el descrédito o el rechazo del opositor. Si yo estoy a favor de lo que está haciendo, inmediatamente el otro que piensa lo opuesto. Compañero, hermano adventista, estoy hablando de gente cristiana, me refiero a ellos. Y lo inverso, estoy en contra acá o a favor, no recuerdo. Y el opositor. Entonces, a través de parábolas, quizás podamos entender. Yo le voy a animar a que ustedes le apliquen a la historia que vamos a estudiar, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Es como una parábola. Miren, hermano, vamos a leer otra vez el texto precioso y creo, yo recomendaría a aquellos que se expresan en público o se graba material y sale, que hablemos más en parábolas. De otro modo, nos van a censurar. No hay libertad para expresarlo. De hecho, hay un sueño que vamos a estudiar al final para ver que realmente había que hablar en clave o en parábolas y expresar abiertamente a través de la parábola lo que sentimos, como ahora intercambiamos y que otros hermanos puedan escuchar y aprender también. Bien, hermano, vamos a ver dos textos. El primero lo acabamos de leer, lo leemos otra vez. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Yo invito, hermanos, hablemos más en parábola. O sea, sabiendo claramente qué es lo que hay que decir de cuestiones modernas, conflictivas. Yo dije políticas, pueden haber otros asuntos, pero usemos parábolas. Recuerden que hoy estudiamos o miramos el caso de Ageo, capítulo 1. Esta es una historia conflictiva. Y en un sentido se está cumpliendo hoy ese problema en nuestros días. ¿Cuál es? Se está cumpliendo la profecía, pero hay hermanos que se oponen. De eso cuenta el libro de Ageo, capítulo 1. Invito, hermanos, a que lo repasemos. Apenas diré muy rápidamente hasta que miremos el versículo en pantalla. Dios había dado la profecía de los 70 años de cautiverio por medio de Jeremías, en dos capítulos, 25 y 29. De cautiverio en Babilonia. Cuando se aproximaba el tiempo, Daniel ora intensamente para saber más acerca de esta profecía, estaba a punto de cumplirse, y él ora. En Daniel nos da la fecha, capítulo 9, 1 en adelante. Y se cumplió. Por medio del reino enemigo persa que vino contra los babilonios. Y Ciro, rey de Persia, da la orden de volver y reedificar Jerusalén. Da lo que la profecía decía de Jeremías. Pero he aquí que 15 años más tarde, el pueblo descuidado recibe la amonestación por medio de Ageo. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Por qué no trabajan, no reedifican, no completan? Es que no se cumplió la profecía todavía. Falta. Ustedes se acuerdan del texto. Oh, es tiempo para edificar la casa de ustedes, pero mi casa no está terminada. Sepan, y ahí Dios ya les habla de castigo. Vuestros cultivos, vuestros ahorros, todo se va a destruir. Porque calcularon mal las profecías. Me refiero al pueblo contemporáneo de Ageo. ¿Y cuál fue el motivo? Tres fechas de asolación de Nabucodonosor. Dios tomó la primera, pero el pueblo tomó la tercera. Y de ahí computar los 70 años. Por eso no encajaba. No cumplía lo que Dios había pedido. Hermanos, ellos hablan en forma de parábola. Es un hecho histórico, el de Ageo, pero aplicado a nuestro tiempo. Miremos, hermanos, les invito, leamos el texto de Mateo 13, 10, 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero ellos no les he dado. Yo voy a hablar en parábolas. Así puedo enmascarar las cosas que quiero decir. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de las vírgenes fatuas y las prudentes. Un sinnúmero de parábolas. Una de ellas, hermanos, leemos ahora Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante, lo vamos a leer rápidamente, dirigida a los fariseos. Y ellos no lo captaron. Porque cuando Jesús hizo una pregunta, no lo vieron, hermanos. En lo que vamos a estudiar la historia real, ya vimos la imagen hace rato, pero vamos a estudiar esa historia. Yo animo que todos interpreten, pero especialmente de qué lado van a estar. Hay dos héroes allí. Muy lindas personas ambos, pero uno cometió un gravísimo error. Hoy se está reproduciendo. A eso me refiero. Que no cometamos el mismo error de este señor que vamos a estudiar, sino el del otro, que actuó muy eficazmente. Ya vamos a mirar esa historia. Pero miremos esta parábola. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Versículo siguiente, 35, miramos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió el dueño, de nuevo, otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Hermanos, pregunto, ¿esta parábola la podemos entender como pueblo cristiano? Sí, creo que no es difícil, porque ya la estudiamos varias veces. ¿A quién representa el dueño? ¿A quién representa o qué representa la viña? Así como describe en el versículo 33, toda preciosa, cómo fue construida esa viña. ¿A quién representan los labradores? ¿A quién representan los siervos? ¿A quién representa el hijo? ¿Sí? Creo que todos sabemos. Sin embargo, los actores no supieron. Porque cuando Jesús sigue hablando, miren lo que pasó. Siguiente versículo. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores, agregos malvados? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Nota, se autocondenaron. Jesús venía hablando de ellos. Ellos eran los labradores malvados que maltrataron a los siervos. ¿Qué representan los siervos del amo? Los profetas. ¿Y qué representa el hijo del amo, el cual es enviado a los labradores? Representa al hijo de Dios, al cual mataron. Y la pregunta entonces, ¿qué les va a hacer a los labradores? Note la respuesta. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que paguen el fruto a su tiempo. Eso es correcta la respuesta, pero no la dieron. Hoy está pasando lo mismo, hermano. Por eso es la historia que quiero compartir en un ratito más. Sigue más. Jesús le dijo, ¿y nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cita un texto bíblico para llegar a esta conclusión. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, labradores malvados, y será dado a los gentiles, a gente que produzca los frutos de él. Clarísimo, hermanos. Bien, en esta historia, hermano, que vamos a mirar, vamos a ver un tema político. A un rey que asume toda la prerrogativa de hacer lo que él cree que tiene que hacer, se reúne de una iglesia. Estoy hablando en parábola, hermano, no sé si ustedes me van captando. Yo espero que sí. De una iglesia que le va a dar todo el espaldarazo. Hazlo, lo vas a lograr. He aquí que hay alguien que le tiene simpatía, buena persona, yo diría buen cristiano, viene de visita. Y esta persona, de quien vamos a estudiar, le va a dar todo el apoyo. Y representaría a aquella gente cristiana, noble, buena, aún de nuestras filas, que dan, por su simpatía, le dan todo el apoyo. Casi pierde la vida. De hecho, Dios lo amonesta. ¿Qué hiciste? Vamos a leer el texto también. Y luego aparece un cuarto personaje. Así que recuerden, van a ser cuatro personajes. El primero, que es el jefe, el rey. Puede decirse el presidente de nuestros días, pero usemos la palabra rey. Recuerden que es parábola. Es una historia. Pero viste en parábola, hermano, qué rica que es. Luego se ve una iglesia alrededor que lo apoya. Luego se ve un personaje que por simpatía le va a apoyar también. Dios le va a dar su reproche. Y luego un cuarto personaje que realmente es un héroe. Y por haber dicho lo que dijo, fue a la cárcel. Bien, hermanos, leamos primero de Reyes, capítulo 22, la historia de Acab, de los profetas que apoyaron a Acab, de Josafá, rey, y de Micaías, hijo de Imla. Así está la historia. Leemos pues, primero de Reyes, capítulo 22, versículo 1, algunos detalles, hermanos, para entender aspectos políticos, por qué el rey acaba actuó como actuó. Hay razón en la Biblia, lo que dice. Miren, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Esa expresión, hermanos, va a tener fuerza si leemos los dos capítulos que le preceden. Primero de Reyes, capítulo 20 y 21. Vamos a ver pinceladas, no vamos a poder leer todos los capítulos. Yo sí recomendaría leerlos. Pero vamos a ver por qué Acab ahora toma la iniciativa de hacer algo que no había hecho dos capítulos antes. Como se descuidó, cometió el grave error de no haber hecho lo que tuvo que haber hecho en dos capítulos antes con Ben-Hadad, su enemigo, rey sirio. Lo va a hacer ahora, 3 años más tarde. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. El rey Josafat, hermanos, es un muy buen rey. Es una bella persona. De hecho, la Biblia pondera las buenas acciones que hizo, excepto esta. ¿Esta qué pasó acá? Seguimos leyendo. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat. Josafat era el rey de Judá, el rey vecino. Y Acab era el rey de Samaria, el rey de Israel, el rey del norte. Así que Samaria, Israel, Jerusalén, Judá, los dos reinos. Y había buena simpatía porque ambos eran consuegros. El hijo de Josafat, Joram, casado con la hija de Acab, Atalía. Por eso yo le llamo la bruja, porque fue terrible esa mujer, como la madre, que sabemos. Para saber, tener un poco la idea de quién estamos hablando. Así que ambos, en el matrimonio, los hijos de ambos. Así que como consuegros, se llevaban bien. Las simpatías. Josafat, párate con tu simpatía, párate. ¿Ok? Ok, yo voy a ver a mi consuegro, voy a visitarlo. Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat responde, hermano, y estas frases no se entienden. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos a tus órdenes. No, ¿quién te dijo que hagas semejante cosa? Ya vamos a leer, hermano, en Crónicas, segundo de Crónicas, el reproche de Dios por medio de un profeta a este comportamiento. Cuidémonos de simpatías, porque se le va a pronunciar una profecía a este rey. Y me gustaría ver cómo Josafat interpreta esa profecía. Recuerden, estoy hablando del pueblo de Dios. Josafat es pueblo de Dios, buen cristiano. Y el que emite la profecía, Micaías, hijo de Imla, este era inflexible, estaba en la cárcel. Él tenía convicciones. Los dos, buenos cristianos. Pero ¿qué hace Josafat allí, en ese ambiente? Hermanos, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Ahora sí, vamos a entender, o tratar de mirar el contexto. Y es que dos capítulos antes, acá, había tenido la manifestación de tres profetas, o tres veces aparecieron profetas, para decirle la conducta que debía llevar. Tuvo tan grande bendición, y este hombre no le entra en la cabeza. Voy a meter entonces a que leamos segundo libro, primer libro de Reyes, capítulo 20. ¿Sí? Versículo 13, primero de Reyes, 20, 13, para mirar la primera manifestación profética hacia Acab. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dice: Así dice Jehová, ¿has visto esa gran multitud de enemigos acerca de los sirios? Ben-Hadad es el rey sirio enemigo, el que finalmente produciera la muerte de Acab. pero ahora está de enemigo acá. Recuerden, estamos retrocediendo dos capítulos. Para entender mejor, ¿qué es eso de ir a conquistar Ramot de Galaad? Ramot de Galaad es una ciudad israelita, pero recuerdan allí el río Jordán dividía la parte de la izquierda, era todo el pueblo de Dios. Pero la parte de la derecha, había unas pocas tribus que quisieron quedarse cuando vinieron de Egipto. Y a Josué no le gustó. Ustedes tienen... No, nos prometemos, vamos, nos quedamos acá porque esto vemos que es bello. Estaba la media tribu de Manasés, Rubén, Gad. Y allí entonces Ramón de Galaad de este lado. El grueso estaba de este otro lado. Las más de 10 tribus de Israel estaban acá. Pero bueno, tenían que mantenerse unidos, comunicados. ¿Qué pasa con Ramón de Galaad? Siendo pueblo israelita, fue capturado por los enemigos, los asirios. Seguimos leyendo. ¿Has visto esta gran multitud de enemigos? He aquí, yo te la entrego hoy en tu mano para que conozcan que aquí, hay Dios. Yo soy Jehová. Acá, ¿me vas a reconocer como Dios? No, hermanos, es un privilegio. Un profeta y esas palabras. Quiero que se te abra la mente. Que reconozcas a tu Dios. Versículo 22, 23. Seguimos leyendo todavía más. Vamos a ir salteando estos textos del capítulo 20. Luego vino el profeta al rey de Israel y le dijo, esta es la segunda manifestación, de una primera victoria. Dios le concedió victoria sobre sus enemigos. Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año, el rey de Siria vendrá otra vez contra ti. Tú vas derrotado. El individuo no cesa en su esfuerzo, pero piensa bien lo que vas a hacer. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Pero si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. En el versículo 26 en adelante, miramos más detalles de cómo Dios siente la agresividad de este rey sirio. Que diga semejante cosa, ese es un Dios débil en las llanuras. Es fuerte en las montañas, pero en las llanuras, no, ahí le vamos a ganar acá. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, miren, como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Los enemigos eran mucho más gente que estos dos rebañuelos de cabras. Ahí dan los números también de cuán poco ejército tenía acá. Y sin embargo, con la bendición de Dios, venció a los enemigos. Pero miren ahora el siguiente versículo. Viene entonces el varón de Dios por tercera vez al rey de Israel acá y le dijo, hermanos, ahora sí, interpreten ustedes. Como que ustedes fueran acá. Si por tercera vez Dios se nos aparece, pero con estas palabras, ¿cómo deberíamos tomarlas? Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, de llano. Yo entregaré toda esta gente, toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Está hablando de victoria de parte de Dios, pero pregunto, ¿de qué más está hablando? Sí, que logramos ver. Si ustedes fueran acá, es muy importante, hermano, tener discernimiento. Al enemigo te lo pone en tu mano porque ha insultado a Dios. Ya con eso, imagino ustedes pueden saber la respuesta. Ellos dicen, Jehová es Dios de los montes, pero no de los valles. Por eso nos ganaron en los montes, ellos sí, nos ganaron el año pasado. Pero ahora, en los montes, en el llano, ahí quiero verlos. ¿Qué pasó? En el llano sí lograron. En el llano ellos creen que van a ganar. ¿Y Dios cómo toma eso? Como un insulto. Y un pagano que insulta en las manos de acá, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. Se terminó. Hermanos, esto es muy serio, porque Acab lo tuvo de rodillas y lo dejó ir. Hermanos, si no captamos aquí cómo Dios cuida su honor, me insultó. Leo otra vez. Así dice Jehová, eso dice el profeta. Yo dije por tercera vez. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo te entregaré toda esta multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Si no logramos ver todavía, porque es muy importante hurgar el texto para mirar el enojo de Dios. ¿Contra quién? Contra Ben-Hadad. ¿Y qué es lo que tenía que hacer su siervo, el rey Acab? ¿Qué vas a hacer con ese enemigo? Lo voy a soltar. ¿Ok? Seguimos leyendo. Vamos ahora al versículo 30, en adelante, al 34, para mirar más el desenlace, y 35. Recuerden, hermano, estamos tratando de entender qué pasó con Acab y su final decisión 3 años más tarde. Ahora sí voy a conquistar esto porque no. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27.000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes como acá. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel acá, a ver si por ventura te salva la vida. Él te puede perdonar, son misericordiosos. ¿Okay? Siguiente versículo. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, varían las traducciones, hermanos. En otra Biblia dice, vive aún, vive aún, es mi hermano. No, no, Dios no te autoriza a hablar así. O, si lo queremos leer así, también está bueno. Si él vive aún, es mi hermano. Siguiente versículo. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca. ¿Notan? La palabra, la promesa de Acab. Yo le voy a perdonar. No, no se te autorizó de hacer eso acá. Aún más. Tu hermano Ben-Hadad vive y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir a un carro. Recuerden, hermano, estaba suplicando por la vida acá. Ben-Hadad. Ben-Hadad lo va a matar después. ¿Sí? Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. ¿En esas ciudades cuál? Ramón de Galá. Él no cumplió su promesa. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. ¿Le creíste a la promesa de este bandido? Ben-Hadad, rey sirio. Claro, él le prometió. ¿No te acuerdas lo que el profeta dijo? ¿Cómo él lo insultó? ¿Cómo este hombre insultó a Dios? Que Dios es el Dios de los montes, pero no de los llanos. Que ahí iba a vencer a los israelitas. Y Dios te dio victoria ahí en el llano. Y lo dejaste ir. Miren cómo viene ahora. El desenlace que viene ahora es más interesante todavía. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Pero el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Uy, qué severo. Sí, hermano. Es una tremenda lección y este vecino no lo entendió. Ahora el profeta insiste con otro vecino. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, dame el golpe, pégame, hiéreme, lastímame. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, este profeta gritaba al rey y decía, tu siervo salió en medio de la batalla. He aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre y me dijo, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. y el hombre se me desapareció. ¿Cómo responde acá? Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dice: esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero el profeta se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y le dice entonces este profeta: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema. Noten el concepto de Dios. Benadad era el hombre de su anatema. Tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Según Josefo, este profeta era Micaías, hijo de Isla. Hermanos, vamos ahora a Primero de Reyes 22. Ya estamos entendiendo el contexto. El otro no cumplió, el rey sirio no cumplió su pacto de devolver Ramot de Galaad. Pasaron 3 años. Ahora sí, dice acá, voy a conquistar. Pero hermanos, 3 años de un vacío espiritual, como leemos ahora en el capítulo 21. ¿Cómo se humilla cuando Elías le increpa por el pecado cometido de concederle apoyo a Jezabel, que mató a Nabot para ganar la viña? ¿Se acuerdan de esa historia? Capítulo 21. Quiero invitar, hermanos, a que miremos del capítulo 21 los últimos versículos, donde se ve la amonestación de Elías por el crimen de haber asesinado a un inocente, un vecino de acá, Nabot, por causa de la viña. Lo mató Jezabel con mentiras, toda una historia tristísima. Son varias historias, hermanos, pero yo quiero resumirlas todas para entender el contexto. Que Elías aparece, lo amonesta, acá se humilla, llora, pide perdón, y Dios dice: viste, ¿cómo este se me arrepintió? No lo voy a castigar, lo haré más adelante. A ver, miremos, hermano. Vamos a leer capítulo 21, y lo tenemos ya. Pasamos un poquito más adelante, todavía vamos a resumir nada más la parte final, cuando Elías le amonesta a Acab. He aquí, yo traigo mal sobre ti, le dice Dios por medio del profeta Elías a Acab, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como el libre de Israel, por este crimen contra Nabot. Sigue más. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. El que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Durísimo el mensaje de Elías, hermanos. Pero noten ahora cómo la reacción de Acab es: se angustia, llora. Sucedió cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Estaba convocado, estaba arrepentido. Ahora Dios habla. Entonces vino palabra de Jehová a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Y hermanos, el hombre estaba acongojado y 3 años más tarde vino el decreto de muerte. ¿Por qué? Por la soberbia. Porque no retuvo su, si podemos llamar, conversión. No retuvo su experiencia de su encuentro con Dios. Noten ahora capítulo 22, versículo 1. Ahora sí vamos a entender mejor esta parte. 22:1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Acá, ¿qué hiciste en esos 3 años? Si tú te acongojaste delante de Dios, pediste clemencia, Dios te perdonó porque te humillaste, debías conservarte en esa condición. 3 años más tarde vino el decreto de muerte, el último día de Acab. ¿Captamos? Hermanos, no alcanza con que tengamos un buen momento espiritual, debemos retenerlo diariamente. Ahora sí, ya nos queda más claro lo de acá. Yo dije Josafat que cuando su consuegro le dice acá a Josafat, ¿me acompañas a Ramón de Galá? Por supuesto, mis caballos son tus caballos, lo mío es lo tuyo, así que yo voy a estar contigo. Pero es aquí que Josafat, capítulo 22 ahora, hace algo bueno. ¿Podemos consultar a Dios? Él estaba acostumbrado, era un hombre que tenía comunión con Dios y le pide ahora al rey Acab que traiga para consultar a Dios. A ver si, ¿qué dice Dios? ¿Sí? Miremos entonces. Luego dice Josafat, no es Acab el que pide consultar. Este no es cristiano, el otro sí. Josafat le dice, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, que no eran profetas de Baal, hermanos, eran profetas de Jehová, ellos invocan a Jehová, pero unos profetas vendidos, porque Jezabel destruía a los genuinos profetas. Y hay manera de evitar el problema, pasándose o acomodándose, como decimos, cuando uno se acomoda al sol, ¿eh? Cuando el sol calienta para acá, yo me acomodo, pero calienta para allá, me acomodo con esta gente. A los cuales, dice el rey, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, sube, porque Dios te la entregará en tus manos del rey. Pero es aquí que Josafat, hermano, insiste, porque él ve que esa gente halaga en el oído. Miren a continuación. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Estos son todos los que tú tienes? Sí, sí, sí, todos. ¿Hay otro más? Hay uno, pero yo lo aborrezco porque siempre me profetiza mal. El rey de Israel, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Isla, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dice, no, no, no hable así al rey, hágalo llamar. Y hermanos, el resto de la historia yo ya no lo puedo contar, porque aquí viene la conclusión. Lo que viene así es sumamente interesante. Recomiendo leerlo desde el versículo 9 en adelante. Llaman a Micaías, él está preso, por decir la verdad. Cuando el oficial que lo lleva, que lo trae, le dice, mira, todos los profetas han hablado bien, venturosamente a favor del rey, así que tú habla igual, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Cuando se presenta allí Josafat, el texto dice que los dos estaban con ropas de gala, eran los dos reyes. Hey, Micaías, ¿iré a pelear en Ramón de Galá? Sí, sí, sí, vete, vete, vete. Lo hizo con sorna. Y acá se enoja. ¿No te he dicho que me digas la verdad? Claro, lo cantó. Y entonces Micaías dice, ok, escuchen bien. Dios me mostró una visión. Vi los espíritus de Dios. Y Dios consultando. A ver, ¿quién tiene un plan para hacer caer a Ramón? Acá, ahora que sale a la guerra. Y los espíritus proponían, yo sugiero esto, yo sugiero lo otro, hasta que viene uno que se presenta ante Dios. Yo tengo un plan. Bueno, a ver qué plan tiene. Qué bonito, hermano, cómo Dios, yo creo que Dios lo necesita. Él sabe, lo sabe todo, pero quiere hacer participar a sus siervos, los ángeles. Y hay uno que es muy hábil, y es darle donde le pega al ser humano. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es el lugar que nos pega, que nos afecta? El oído. Ay, cómo me gusta que me digan cosas lindas. Ay. Así que si tú quieres ser mi amigo, dime cosas lindas. Cuando yo vaya afuera, gracias, mi hermano, cómo necesitaba escuchar que usted me diga. Ese es el caso de acá. Y el ángel le dijo así, yo soy el espíritu de mentira en todos sus profetas. Ok, eso es lo que ha pasado ahora. Y uno de los profetas se enojó, le da una bofetada a Micaías. Aparece el texto, y ahí aparece el nombre Jehová. ¿De dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y recibida la bofetada, dice el profeta, tú lo vas a ver. Cuando te corras de aposento en aposento, metiéndote como la cucaracha, escapándose del castigo. Bueno, ahí tiene el texto y uno lo puede leer. Y entonces acá desafía a todos. Yo voy a Ramón de de Galaad y vuelvo con victoria. Y Micaías dice, si tú vuelves sano, Dios no ha hablado por medio de mí. Y acá dice, escuchen todos, escuchen. ¿Y alguien recuerda, hermano, cómo murió acá? No, pero falta un detalle, hermano, porque ese detalle está peor todavía. Josafat va a la guerra. Josafat, ¿qué haces? ¿Por qué no le estás sugiriendo a tu consuegro que escuche al verdadero profeta? ¿No? Ahí fue que Josafat acepta entrar en la guerra vestido del rey. Entra. Y el enemigo dijo, solamente quiero que me capturen acá. Solamente, no dejen al resto de la gente. Y en la guerra lo toman a Josafat. ¡Acá está! Y Josafat asustado. ¡No, no, no! Y grita, el texto dice que grita. No, y lo descarga. Se salvó de milagro, hermanos. Cuando uno extiende demasiada la simpatía a alguien que está condenado por la profecía. ¿Me buen entendedor? Cuando uno extiende simpatía a alguien que está condenado por la profecía. Hermanos, todos sabemos cómo murió acá. Una bala perdida, decimos, una flecha perdida. Así se tiró al aire y le cayó en el cuerpo. Y se desangró y murió. Quiero terminar, hermanos, con una cita de Elena White. La visión que ella tuvo. Y en esta visión, hermanos, un sueño más bien, un sueño. Hay una frase que nos tiene que interesar. Si tú eres adventista y tú crees en Apocalipsis 13, en la profecía de los 1260 días años, la bestia que persigue a los santos, que tiene el dominio sobre toda autoridad, todos, que representa, y tú sabes quién. Si yo lo digo, la cita dice que voy a ir a la casa. Si tú crees en el siguiente símbolo, cuando lo digo, digo, se graba y sale a la luz. No, no hay miedo, aquí freedom speech. Vamos a leer, sale un poquito mal así el sueño. Con eso vamos a concluir. Hermano, si tú crees en la segunda bestia, Apocalipsis 13, que se parece a un cordero con cuernos como de cordero y tiene boca como dragón, que engaña a las multitudes. Apocalipsis 13, ¿tú crees en eso? ¿En la revelación del Señor? Sí. ¿Qué representa? Pastor, lo que representa, ten cuidado. La profecía dice que si lo dices, te estás hablando contra y puedes ir a la casa. Oh, hermanos, este es el tiempo en que tenemos que hablar en clave. O parábola, dice eso. En el que ahora las libertades, todo va a ser puesto en duda. Leamos el sueño, hermanos. Yo quiero invitarles a que leamos. A nuestro regreso en el camino, sostuvimos dos reuniones en Orange. Y vi evidencia de que la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirlos, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, el otro un escapulario. Pero esa palabra, hermanos, no está bien traducida al español. Rig, en inglés, es el tricereo o tricereo, que es una caña o rig con tres lámparas. Esto fue prohibido desde 1955, típico de las procesiones. ¿Sí? Ese es el rig, la caña. No, el escapulario que es otra cosa que el cura se pone en el cuerpo. No es lo mismo. Pero lo cierto es que es una procesión católica. Pero sí, ¿qué más? Uno llevaba en su mano una cruz, el otro, dice un escapulario, o rig en inglés. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo tres veces, esta casa está proscrita, o prohibida, o confiscada. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atrevía a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y llorar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo, si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré, lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir, si tan solo me dijeran qué he hecho, qué he dicho. Mira, hermana Juan, ¿sabes qué has hecho? Has hablado contra santa orden. Por tanto, tú mereces ser confiscada. Y todo lo que eso significa. Y yo hablé de las dos bestias de Apocalipsis 13. La terrestre y la marítima. La marítima has hablado contra nuestra santa orden. La otra es cuando los que rodean, acuérdense de Sedequías, hijo de Kenán, rodeaban acá. Le dio una bofetada. ¿Cómo vas a hablarle así al rey? Profetizarle que se va a morir. Tú profetizas. ¿Qué dice la profecía de Apocalipsis 13, de la segunda bestia? Dice lo que dice. Pero si decimos o manifestamos la interpretación, hermanos, ya conocemos lo que sería. Así como Sedequías, hijo de Kenana, le propinó una buena bofetada a Micaías. Hermano, resumiendo, ustedes ya identifican quién es el rey, se identifican quiénes son los profetas que acompañan al rey, pero ahora, ¿quiénes son Josafat y Micaías, hijo de Ima? Ese es el tema. La parte quizá más importante de todo ello. Hermano, ¿quién tiene demasiada simpatía y lo va a apoyar? Y yo estoy, ahí tenemos los cuatro personajes. Yo estoy, voy a la guerra contigo. Tus caballos son mis caballos, o mis caballos los tuyos, mi pueblo el tuyo. Pero en medio de la guerra pidió clemencia. No, yo no soy. ¿Y por qué te metiste ahí? Y aquí falta, hermano, ya no alcanza el tiempo para leer. Pero sí recomiendo 2 de Crónicas 19, los primeros versículos. La amonestación de Dios a Josafat. ¿Qué hiciste? Y Dios le reprochó. ¿Por qué se metió ahí? Hermanos, hoy nos hace falta, ¿quiénes? Ustedes respondan ya. ¿Quiénes? Los Micaías, hijo de Ita. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos ayude, Dios nos llene. Para cumplir la voluntad de Dios. Seamos los Micaías, hijo de Ita, y no los Josafat, como en aquel tiempo. En consecuencia, miremos la profecía, creámosla. Micaías recibió la profecía, este se muere. La tuvo ahí en visión. Este acá se muere. Dios mismo pidió a ver a alguien que me diga cómo hacer caer acá y apareció el Espíritu. Por lo tanto, Micaías conocía el final de esta guerra. Nosotros conocemos el final que le va a acontecer a los dos poderes de Apocalipsis 3. ¿Y nos vamos a callar? No, hermanos. Dios nos guarda. Tenemos un Cristo que nos ama, que ama a su pueblo, ama a sus hijos, que quieren que seamos como Él lo fue, valiente acá en la tierra, amorosos, pacientes, confiados en Dios, ayudándonos unos a otros a perseverar mientras se va desarrollando la profecía. Bien. Invito, hermanos, a que oremos, nos podemos arrodillar, pedimos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo que nos das para que estemos juntos en el estudio de la palabra de Dios. Pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, que nos ayudes a discernir más y más profundamente tu revelación a través de la Biblia para que entendamos los tiempos actuales. Danos la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sosténnos, especialmente, perdona nuestros pecados y revélenos a Cristo, que es nuestro Salvador personal. Oh Dios, guíanos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.